Bueno, aquí desde Plaza de Mayo, Beverly, Diálogo 2000, autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda. Y esta semana, entre otras cosas, estamos súper enfocados en la campaña La Ley de Glaciares No Se Toca. Y esa es una campaña que estamos impulsando en todo el país con participación de todas las provincias. Hemos tenido muchas jornadas de acción coordinada en más de 30 lugares del país y en este momento estamos preparando para el momento en el cual diputados tienen que tratar el proyecto oficial. Todos sabemos que el proyecto ya tiene media sanción del Senado, pero en diputados tenemos la posibilidad y lo vamos a frenar. ¿Por qué tenemos esa posibilidad? Porque mucha gente, muchas organizaciones, muchas asambleas, muchas científicas, religiosas, de derechos humanos, de todos lados, le vienen diciendo a diputados que esta ley que está proponiendo para derrocar, realmente derretir la ley de protección a los glaciares, es un proceso, es un proyecto de ley inconstitucional que viola todas las obligaciones en materia de derechos humanos, en materia ambiental, de información, como el acuerdo de Escazú. Es una violación de las normativas que ya ha compartido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, por donde una mira, es ilegal. Y eso significa que la promesa del gobierno de que esta ley se necesita para que las grandes empresas tengan seguridad jurídica para sus inversiones es una mentira más. Va a ser peor, porque va a haber más conflicto social y jurídico si esta ley de modificación de la ley de protección de los glaciares se aprueba. Entonces, estamos sumando fuerza. Este fin de semana en muchas partes del país va a haber movida. Este sábado en muchos trenes aquí en el conurbano vamos a estar haciendo volanteado, trenazos, etcétera. Y el domingo aquí les invitamos al Parque Centenario a las 4 de la tarde a participar en la actividad. Y si te da para esto, a las 2 de la tarde en varios puntos de la ciudad va a estar saliendo grupos a bicicleteado hasta llegar al Parque Centenario. También el domingo 22 de marzo, además Día del Agua y cumpleaños de Norita Cortiñas, vamos a estar en la Costanera Sur por la tarde en un festival también, por el agua, por la memoria, por todos nuestros derechos. Esta es una lucha que nos une a todos. Entonces también les invitamos a todos y a todas a inscribirse en la audiencia pública que se ha arrancado al diputado para realizarse los días 25 y 26 de marzo. Esta audiencia pública hoy tiene casi 30.000 personas inscritas, pero no son suficientes. Alguien dijo ayer, anteayer, no sé qué, no es de mi incumbencia, pero dice, tenemos que tener un estadio de River inscrito en esa audiencia. Esas son 85.000 personas. ¿Quiénes se pueden inscribir? Cualquier persona puede inscribirse. ¿Por qué? Porque la idea es, con esa inscripción estamos diciendo no se toca la ley de protección a los glaciares. Y eso es todo lo que uno tiene que decir. Defiendo el agua, defiendo la Constitución, defiendo los derechos humanos, no se toca la ley de protección a los glaciares. Y eso significa, por supuesto, que no se sigue pagando la estafa de la deuda, que es una de las excusas también para avanzar con el extractivismo minera que nos va a quitar el agua, porque para pagar esa deuda que también es una estafa. Así que todos unidos, juntos en la calle, cada vez más fuerza para decir no a este modelo, a 50 años de la dictadura, no a este modelo económico que nos viola todos los derechos. ¿Y en las redes más información hay? ¿Alguna? ¿Cómo? Para más. En las redes, digamos, sí, pueden buscar por Basta por Falsas Soluciones, pueden buscar por Autoconvocatoria de Deuda, pueden buscar por Diálogo 2000. Seguramente si pone glaciares, le va a estar inundado de información con todos los detalles, sobre todo cómo inscribirse en esa audiencia. Queremos que todo el mundo se inscribe. para decirle no. Muchas gracias.